Gimnasia verbal, pronombre complemento. Ani, ahora vamos a machacar aún más estos pronombres, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y a la vez vamos a hacerlo con la preposición for, que significa para. Uh-huh. Y vamos a decir para quién es, en este caso, el teléfono. Es para ti, es para mí, es para ellos, es para nosotros, etcétera, etcétera. Por ejemplo, es para mí, it's for me. It's for me. Es para ti. It's for you. It's for you, good. Es para él. It's for him. Es para ella. It's for her. Es para nosotros. It's for us. It's for us, good. Es para vosotros. It's for you. Es para ellos. It's for them. No es para ellos. It isn't for them. Good, it isn't for them. No es para vosotros. It isn't for you. No es para nosotros. It isn't for us. Good, vamos más rápido. No es para ella. It isn't for her. No es para él. It isn't for him. No es para ti. It isn't for you. No es para mí. It isn't for me. Good, es para mí. Is it for... Invirtiendo el sujeto del verbo, por supuesto, como siempre. Is it for me? Is it for me? Good. ¿Es para ti? Is it for you? ¿Es para él? Is it for him? ¿Es para ella? Is it for her? ¿Es para nosotros? Is it for us? ¿Es para vosotros? Is it for you? ¿Es para ellos? Is it for them? Excellent. Muy bien, pues ahora vamos a seguir con estos mismos complementos, pero esta vez utilizando el verbo to give en el presente continuo. To give significa dar. Dar. Muy bien. Por ejemplo, estás dándome un libro. You're giving me a book. Por supuesto, en español podéis decir me estás dando un libro. Sin embargo, lo hemos puesto así para que sigas el mismo orden del inglés, ¿ok? You're giving me a book. Estás dándome un libro, ¿vale? De acuerdo. Estoy dándote un libro. I'm giving you a book. Okay. I'm giving you a book. Good. Te toca. Estoy dándole un libro a él. I'm giving him a book. Good. Estoy dándole un libro a ella. I'm giving her a book. I'm giving her a book. Good. Ella está dándome un libro. She's giving me a book. She's giving me a book. Muy bien. Estamos dándote un libro. We are giving you a book. Good. Están dándole un libro a él. They are giving him a book. Muy bien, pues ahora vamos a subir un poquito el ritmo, si te parece. De acuerdo. Vale, están dándome un libro. They are giving me a book. Good, estoy dándoles un libro. I'm giving them a book. Estás dándoles un libro. You are giving them a book. Están dándonos un libro. They are giving us a book. Estás dándole un libro a ella. You are giving her a book. Estamos dándoles un libro. We are giving them a book. Estás dándole un libro a ella. You are giving her a book. Good, ella está dándote un libro. She's giving you a book. Él está dándole un libro a ella. He's giving her a book. Good. Ella está dándole un libro a él. She's giving him a book. Bien, ahora en negativo. No estoy dándote un libro. I'm not giving you a book. No están dándome un libro. They are not giving me a book. Cambiamos. No estamos dándoles un libro. We are not giving them a book. No están dándonos un libro. They're not giving us a book. No estás dándole un libro a ella. You're not giving her a book. Ella no está dándole un libro a él. She's not giving him a book. No están dándole un libro a ella. They're not giving her a book. Él no está dándonos un libro. He's not giving us a book. Unas preguntas ahora. ¿Estás dándoles un libro a ellos? Are you giving them a book? Are you giving them a book? Muy bien. ¿Están dándole un libro a ella? Are they giving her a book? ¿Ella está dándote un libro? Is she giving you a book? Is she giving you a book? Good. ¿Estás dándome un libro? Are you giving me a book? ¿Están dándonos un libro? Are they giving us a book? ¿Él está dándole un libro a ella? Is he giving her a book? Good.